Hola, un saludo muy grande para toda la audiencia de Radio Semilla. Acá estamos contándoles que el Contracarrusel Vendimial de Mendoza ha sido realmente una fiesta del pueblo, un río de gente que salió a defender los glaciares, el agua pura, que salió a defender también la dignidad. Para decirle no a la reforma laboral, no a los atropellos que están haciendo en salud, en educación, en cultura, en la ciencia y en todas las demás áreas en las que están intentando destruir todo ese tejido social que hemos construido. Mendoza hoy día está demostrando que no importa cuánto quieran perseguirnos, reprimirnos y demonizarnos en los medios masivos de comunicación, el pueblo mendocino sigue de pie, sigue consciente de que el agua es lo único que vale la vida acá en este desierto y que, bueno, nada, podemos decir con una enorme alegría que hoy día fuimos más, mucho más de 10.000 personas marchando todos y cantando El agua no se negocia y la cordillera, qué linda está. Así que, bueno, compartir esto con toda la audiencia que sabemos que vienen siguiendo nuestro caso. Y con mucho cariño, les mandamos un abrazo inmenso y bueno, sigamos porque esta la vamos a ganar.